Atento todo el mundo. En este momento nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Bienvenidos. Bueno, al parecer tenemos todavía descalibrada la antena, Mauricio, ¿eh? Vamos a ver ese tema. Mientras nosotros saludamos a nuestros amigos los camioneros, la gente del transporte, que siempre está escuchando la radio y de alguna forma está siempre pendiente de 90.9 con la programación de La Hora de Camión Chileno. 12:08, vamos rápidamente a Santiago para ver si tenemos suerte con Mauricio. Adelante, Mauricio. Sí, me estás copiando bien hoy, Elvis, a ver si quería darle un saludo a la Danisa primero que nada, al cambio tuyo, adelante. Perfecto, Mauricio, lo escuchamos ahora bien, ¿eh? Danisa yo creo que va a estar muy pronto, así que no se preocupe. Vamos con Mauricio nuevamente, adelante. Ya, correcto. Sí, creo que salió a vacaciones, así que desearle unas buenas vacaciones a esta chiquilla hoy, para que vuelva renovada por ahí. Bueno, el tema de nosotros y los camiones, tenemos hartas cositas, estamos invitando a una fiesta que vamos a hacer el próximo sábado, así que, bueno, vamos a tratar ese tema y también un poco la suspensión de los sistemas neumáticos, paquetes, resortes, todo ese tipo de cosas. Así que ahí vamos a echar una miradita hoy, porque también hay una denuncia por ahí también hoy, porque el camino para la mina de Cerro Dominador, creo que hay está pero intransitable prácticamente, así que han tenido bastante problema los chiquillos ahí con ese camino y que no pueden cumplir bien su tarea, así que ahí lo vamos a estar apuntando hoy día, QSL. Perfecto, Mauricio, saludo entonces para toda la gente que nos escucha a través de los distintos medios, nuestra tradicional frecuencia modulada y también nuestra página web, www.radioalegriadeltransporte.com. 12:09, nos vamos a la música. Ya estamos de retorno nuevamente con Mauricio acá en La Hora de Camión Chileno. Bueno, volvemos con el Camión Chileno acá en 90.9 con Mauricio Aguilera, que nos tiene interesantes temas para hoy. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Bueno, al parecer Mauricio anda ocupado hoy día. 12 el mediodía con 13 minutos. 12:13 en todo el país. Aprovechamos de saludar a la gente que está en la ruta, en la carretera. A nuestros buenos amigos del transporte que siempre se unen a esta hora a la conexión camionera de todos los sábados y se quedan ahí con nosotros durante todo el día. 12 del mediodía. Con 14 ya, nos vamos a una breve pausa. Ya estamos de retorno enseguida con los temas que Mauricio tiene preparado para hoy en La Hora de Camión Chileno. Era un camionero que se enamoró de una linda negrita que en la muelle encontró. Era un camionero que se muere de amor porque su morenita la huella no volvió. Era un camionero que se muere de amor porque su morenita la huella no volvió. Era un camionero que se muere de amor porque su morenita la huella no volvió. Para todos los camioneros de la cuarta región, de parte de sus amigos, los Tigres Reales, no hay más. Camionero que se enamoró de una linda negrita que en la muelle. En vivo. En vivo. La hora de camión chileno. Con Mauricio Aguilera. Con Mauricio Aguilera. Entonces, el mediodía con 19, vamos a ver si tenemos suerte hoy en este momento con Mauricio, que está en Santiago. Mauricio, lo escuchamos, adelante. Sí, aquí estamos, Elvis, ya estamos saliendo nuevamente. Delante no funcionó esta cosita y está medio mal la propagación por esa zona. Y bueno, invitarlo hoy a la fiesta que vamos a tener el próximo sábado, a todos los amigos que anden por acá por Santiago. Vamos a hacer un encuentro de luces LED, una intervención urbana, donde vamos a reunir a los camiones ahí para mostrarlo a la comunidad. Así que ahí vamos a tener una... Es un pito simpático, donde estamos invitando a todos los camioneros que se encuentren por acá por la escucha. Adelante. Perfecto, muy bien, Mauricio. Entonces, la invitación para todos a esta fiesta de los camioneros. Y seguimos con el programa. Adelante, lo escuchamos. Ya, correcto. Bueno, y vamos a tener un concurso ese día, y que vamos a premiar el camión más prendido, el que traiga más luces, según un jurado que tener acá. Le vamos a regalar las copas de primer, segundo y tercer lugar hoy, y las copas las va a poner nuestros amigos de Jack Motor, los camiones Jack de ahí, de Derco Mac, de Derco, la empresa, van a poner las copas. Así que vamos a premiar a los camiones aquí que lleguen al estacionamiento de Citrán San Bernardo. Ahí vamos a estar estacionados ese día, el día sábado, de 8 a 10 de la noche allí. Vamos a reunirnos a sacarle fotos a las joyitas para que luego aparezcan en la página. Así que esa es la actividad del próximo sábado. Así que están todos invitados, si andan por acá por Santiago, o los que nos estén escuchando por las radios, por los teléfonos, están invitados. Así que vamos a estar ahí haciendo alguna versión urbana, oye, con las luces LED, porque no tenemos registro de eso, no tenemos fotos, no tenemos video, nada, porque bueno, la noche es muy difícil sacar fotos. Así que vamos a tratar de conseguir unos fotógrafos profesionales por ahí, unos amigos que van a traer sus buenas cámaras, sus trípodes, y bueno, darle el talento correspondiente para sacar las buenas fotos, que luego estaremos subiendo a la página o ya en Facebook. Así que ya estamos haciendo eso, y está una intervención urbana ahí, va a ser en relámpago, la estamos programando del día de ayer, y la lanzamos ya en la página, así que están todos invitados a participar de esta actividad. Así que también, pues en Calama, júntense también el día sábado, si quieren, de 8 a 10, también pueden hacer una juntita ahí y mostrar los camiones a todos los amigos. También los invitamos a que participen así a distancia y bueno, participar. Aquí los chiquillos, les dije, esto es una intervención urbana, ustedes llevan sus bebidas, la familia, los cabros chicos y las cámaras fotográficas, y nos entretenemos un rato. Así que así lo hacemos, nada más, de pura afición que tenemos. Nos entretenemos, tan fácil como eso, oye, y logramos hacer un poco más relajada nuestra actividad de los camiones. Así que ese es el motivo principal, por relajarnos y, bueno, saber que nos gustan estas cosas y nos hacen ser, bueno, cada día mejores. Esa es la idea. Así que todos invitados, mi amigo, y en Calama también invitamos. Así, alguien que tome la bandera por allá y se junten el día sábado de 8 a 10 y vamos a estar en directo acá. De alguna manera nos comunicaremos, puede ser listo. Perfecto, Mauricio, ¿eh? Así que la invitación para este próximo sábado, la fiesta camionera que se va a realizar en Santiago, y también la invitación para que la gente de los amigos camioneros que están por este sector puedan hacer algo parecido en nuestra ciudad. 12 del mediodía, 22. ¿Qué novedades más tenemos para hoy, Mauricio? ¿Qué otro tema vamos a conocer? Adelante. Queríamos hablar un poco de pensiones, de toda la parte resorte, lo que usan los camiones ya sea en el tren delantero, que es un sistema de ballestas, que son los famosos paquetes resorte que le llamamos aquí en Chile, que bueno, la palabra técnica son ballestas. Y bueno, el tema de las suspensiones, oye, también hay unas suspensiones de aire ahora con unos pulmones de aire que llegan atrás. Incluso hay unos camiones nuevos que vienen con suspensión de aire en el tren delantero también. Yo vi un Kangaroo, un T660 de unos amigos, y que trae pulmones en el tren delantero también, así que bueno, son muy blandos y la gracia de los pulmones de aire allí, aprovecho de pasar el aviso ahí, que es muy fácil cambiarlo. Tú lo cambias te demora un par de horas para hacerlo más gráfico, a lo mejor te demoras menos alguno, que tiene experiencia. Y bueno, he estado desplazando un poco los paquetes resortes, que los paquetes resortes generalmente hay que llevarlo a un taller especializado que desmonte en el casco hierro, que son bastante pesados, y cambiar la hoja, porque los paquetes de resorte traen su hoja ahí y unas partes bastante compleja, con una, hay una fragua ahí que los viejos ahí, yo me acuerdo que los acoplados también se ocupa mucho. Tienen que meter a la fragua para el acero darle el temple, ¿cierto? Para que forme el resorte el asunto. Así que por eso digo que hay harto que te quieren en asunto de los famosos suspensiones, las paquetes de resorte. Y bueno, yo eso acompañado también con el con los amortiguadores. Pues los amortiguadores son esenciales también en la suspensión, ya que el resorte te, ¿cómo se llama? Tiende a levantarte el vehículo, ¿cierto? Cuando hay un hoyo, ponte tú, el resorte amortigua, pero tiende a ir hacia arriba el vehículo, entonces ahí está el amortiguador que lo retiene. Así que, como se te comentaba hoy de los paquetes de resorte, y bueno, ha pasado una cantidad de tecnología moderna hoy al respecto. Nosotros me acuerdo que antiguamente los paquetes de resorte delantero tenía unas 20 hojas los paquetes, me acuerdo, de los camiones grandes, y eso hacía que soportar el peso, que generalmente en el tren delantero se supone que tiene que haber 7.000 kilos de eje delantero, y el que hace más fuerza cuando tú vas cada uno yo en el paquete salto, te hace saltar el camión. Y con el sistema de la suspensión están los paquetes ventilados que se ocupan ahora, que son ya 3 hojitas algunos, de hoja nomás, imagínate, son mucho más blandos, pero tú tienes que el hoyo, cuando tú ves un hoyo tienes que frenar para poder pasar suave en el camión. Pues si te cae un hoyo con una suspensión esta, con los ventilados, el camión te salta para cualquier lado, después son bastante riesgoso por esa parte. Y como te digo, esta es la parte delantera, y como te digo, apareció una suspensión nueva, yo estuve mirándolo en un Kenwood, lo vi esto, y venía con una Z y con dos pulmones de aire adelante, así que más suave también para la carretera, y bueno, y está todo eso calibrado con unos compensadores de aire que llevan también, ¿cierto?, para cuando el camión se carga hacia un lado, cuando gira todo, o sea, cuando van en una pendiente, o sea, en una gradiente, en una curva, ¿sabes? Los estabilizadores le van checando la cantidad justa de aire para que mantenga la estabilidad. Así que bastante complejo esto de las suspensiones. Y bueno, tenemos de los camiones doble puente, también hay unos sistemas que son unos paquetes invertidos, los Max tienen sus paquetes especiales ahí, son de cada marca, van haciendo sus cosas. Entonces, bueno, tenemos tantas cosas que aprender hoy de la suspensión. Y bueno, el reclamo venía por eso, por ahí va el tema, oye. La minera Cerro Dominador, hay un problema que tienen, creo que 15 kilómetros de un camino infernal. Entonces no se están cumpliendo los estándares de seguridad principalmente, ya que la empresa lo requiere, entonces ya estamos partiendo mal. Pues si tú no mejoras el camino, tú no puedes exigir las mejoras ahí en la parte de seguridad. Así que te piden tiempo, te piden eficiencia, pero si no arreglan los caminos, yo creo que va un punto por ahí. Así que a todos los que están escuchando ahí, los que han pasado por la minera Cerro Dominador, espero que no hagan algún comentario por ahí, que alguien salga algún llamadito por ahí para ver qué está pasando en esa zona. No sé si tú sabes algo por ahí, mi amigo Elvis, del tema. Adelante. Así es, efectivamente, hay muchos amigos que durante la semana han estado en contacto con la radio comentándonos esta situación que deriva en muchas cosas. Hay muchos factores que se mueven alrededor de este tema, y precisamente tú, Mauricio, comentabas sobre, de repente, la presión que tiene la gente que transporta justamente varias cosas en su carga, y a veces cuesta mucho poder cumplir con ese tiempo exigido porque el camino está realmente en pésimas condiciones. Ahí es donde los amortiguadores se echan a perder y no se puede trabajar con mucha eficiencia y cumplir las metas que de repente la empresa, estando ahí en faena, no dimensiona lo que es el estado pésimo de este trayecto, ¿eh? Y de verdad hay muchos amigos que están ahí preocupados con la solución de este problema. Esperemos que la empresa también pueda ver esta situación, tanto para mejorar la calidad de servicio y la seguridad de quienes trabajan en la ruta. Mauricio, adelante, lo escuchamos. Sí, pues sí, mi amigo, ese es el tema que los resortes, aparte de eso, tienen unos buques, tienen unos candados también, que son los que sujetan las manos, digamos, con respecto al paquete, y todas esas cosas con los baches del camino, y con todo el tema, oye, del camino está malo, se va a romper todo, al final las mantenciones van a ser más periódicas y todo ese tema, así que hay que tener harto cuidado, oye, con los caminos, hay que preocuparse, porque están las condiciones. Yo creo que pasaron una moto niveladora, un par de máquinas, y unas horas máquinas, será, no sé, un día se morarán, y se van a evitar hartos problemas los camioneros y la empresa también, porque ahí van a poder exigir más de lo, es más, en el tema de los tiempos, porque con el bache yo creo que ahí van a hacer el quita a los hoyos, van a ir a 10 por hora, una cosa así, pues. Así es, Mauricio, y bueno, le comento que tenemos al aire a un amigo que está justamente en el sector de este trayecto, a Cerro Dominador. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, con Carlos habla. ¿Cómo está, don Carlos? Cuéntenos, ¿cómo está su percepción sobre esta ruta? Bueno, la verdad es que el camino está bastante malo, pero se está reparando. ¿Ya? Ha mejorado un poco en estos días. Y va a seguir mejorando, creo, en la otra semana. Bueno, que quieran la carrera. Claro que sí. Ahora, un comentario que quiero hacer para todos los que reclamamos por lo malo que está el camino. ¿Ya? Si algunos no lo usen de basura, no cuesta nada llevar una bolsita de camino y echar la basura donde corresponde, en un cerro de basura, en un lado, porque hay camioneros que botan de todo en el camino. Claro, ese también es otro tema. Bueno, ahí nuestro amigo Carlos trabajando. Ya. Ojalá, esperemos que sea. Ya, pues. Bueno, que esté bien, que le vaya muy bien en el trabajo hoy día. Ya, chao, gracias. Listo. Bueno, Carlitos, ahí en contacto con nosotros, en la ruta, trabajando, y también nos hacía un alcance justamente con relación a otros temas, pero el principal, el tema que estamos tocando hoy, sobre el estado de este trayecto hacia el, hacia Cerro Dominador, que está pésimo, donde falla justamente y se echan a perder el sistema de amortiguadores, suspensión y todo. Mauricio, adelante, lo escuchamos. Sí, correcto. Oye, bueno, hablaba el Carlito ahí, tenía razón también eso de la basura. Eso no es solamente los camiones, es una cultura de chilenos que somos bastante sucios en esa parte. Yo también he visto automovilistas ahí tirando las basuras al suelo, a la calle. Una vez me pareció algo extraordinario, una van así toda lujosa, oye, y vi que abrieron la ventana y tiraron un pañal, imagínate, de una guagua ahí al cunet. Así que algo increíble eso de la educación, la educación cívica que tenemos que tener hoy, por el respetar a los demás. Andar trayendo una bolsita dentro de la cabina para echar su basura y después cuando llega a su casa, lo bota en el tacho ahí, y estamos cooperando con el reciclaje, con el medio ambiente, con todas esas cosas. Así que eso va más allá del chofer de camión que lo hace, sino que la cultura de Chile, que siempre tenemos eso de tirar el papelito a la calle, así que otro tenga el problema. Así que pues digo, tenemos que educar a nivel nacional eso, y de mucha incultura que se producen acá en los caminos. Así que vemos los caminos llenos de basura, es por eso, porque nadie se preocupa de su basura. Así que eso es lo que hay que recalcar ahí, que no solamente esto ocurre solamente en los camiones, sino que en todo Chile, en todas las esferas. Esperemos que vamos siendo más educaditos y tengamos nuestra bolsita de basura y nosotros nos preocupamos de nuestra mugre y botarla. Así que nadie pasar piola, porque siempre, acuérdate que están estas cámaras ahora que nos relatan de todas las cosas, así que hay que tener cuidado, que ya alguien lo van a pillar ahí tirando la basura. Alguna que algo, digamos, para sentir un poco vergüenza de ser así. Así que los profesionales del volante, por supuesto, es otra tarea que tienen, de preocuparse de sus basuras, tener su bolsita dentro del camión, guardar el paquetito, y donde bajen hay un basurero, siempre hay en cualquier parte, ahí botan la basura, para que no caigamos en esto, que después dicen, todos los camioneros son sucios porque botan la basura en el camino. Así que no son todos, son, digamos, siempre hay alguno que se puede salvar. Así que, bueno, la idea es esa, porque el tirón de oreja está, digamos, para todos los chilenos en general, y los camioneros en particular, como decía el amigo Carlos. Así que, bueno, al cambio es tuyo, mi amigo Alves, ¿qué opinas tú? Adelante. Perfecto, bueno, hacemos un alcance, la gente que va hacia Cerro Dominador va con escoria y, bueno, quienes están de vuelta a veces traen concentrado, ahí nos hacían el alcance los amigos camioneros como siempre. Bueno, nos vamos a una breve pausa, nos extendimos un poquito, vamos a la pausa, ya estamos de retorno con mucho más en la hora de Camión Chileno, acá en 90.9. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Cuando estaba en el norte, trabajaba noche y día. Trabajé en las salitreras entre Pedro y María. Me dedico a cantar en el norte, fui minero. Hoy me siento orgulloso de ser un camionero. Y nos vamos con la cueca, el camionero elegante. tengo hermoso. Soy elegante o hermoso. Transporto los helados, la cervecita y el vino, tarareando canciones, voy acortando el camino. Soy camión, soy camionero de ruta, en la ruta 5 norte ando muy despacito. Ya ven cada peaje, tengo unos amorcitos. La ruta 5 norte ando muy despacito, muy despacito, ahí sí. Con el radar me han pillado, con una luz de roja me han tirado para el lado. Discúlpeme, señor, que se me arrancó el camión. Al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos de retorno en la hora de camión chileno, en el 90.9, junto a Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Amigos, escuchando, atento, vamos a, bueno, vamos a ir con los paquetes de resorte, así que vamos a ver un punto bien, bien simpático. Y los paquetes de resorte, lo que lo alinea hoy son un perno centro. El perno centro uno de todas las hojas del paquete. Y bueno, hay un caso bien simpático cuando se corta un perno centro en el eje trasero generalmente, o el delantero también pasa lo mismo. El camión anda atravesado, o sea, atraviesa el camión. Entonces ahí se produce el efecto que algunos alcanzan a llegar a repararlo, otros se les corta el cardán, por ahí pasa una pila de problemas. Así que, como te digo, siempre digo yo que los camiones andan corraleros, andan igual que los caballos corraleros, así corriendo, andan de ladito. Así que el perno centro es muy importante, ¿no? Así que generalmente, por los sobreesfuerzos que se producen en las torsiones que hay ahí en esa parte del paquete de resorte allí, llega un momento que afloja el perno centro y se corta. Entonces ahí los camiones andan atravesados. Y bueno, desde el paquete de resorte, en específica de algunas marcas, por ejemplo, los camiones Mack, traen un sistema de paquete invertido que se llama, con unos calugones abajo de goma en la parte inferior del yugo. Y bueno, siempre están cambiando los calugones porque se gastan y los camiones también andan atravesados por ese motivo. También tenemos la suspensión famosa, la Hendrickson. La Hendrickson es un sistema de paquete que trae con una biela que trae en los extremos trae unos sealing blocks y en el centro también. Entonces, con las torsiones, cuando el camión gira, se arrastra y se empiezan a gastar esas piezas. Y también se produce eso, que el camión anda atravesado también, ese efecto. Cuando giran, se atraviesan, oye, de tal manera que el cardán que va entre puente, llega un momento que no es capaz la cruceta de hacer más el giro y se toca con la horquilla, pum, y ahí se nos corta el cardán. Así que hay que tener harto ojo con esas suspensiones, con la gente. Y bueno, pues tenemos los paquetes invertidos de los tipo Mercedes-Benz, que se llama, que es un paquete invertido con un... bastante buena, y que la han tomado acá en Brasil, la tomaron también, la copiaron y le llaman suspensión Randón, que la ocupan los Ford Cargo y los Volkswagen, ¿eh? Así que todas las suspensiones tenemos ahí, hay hasta suspensiones en lo que es paquete resort, y hay gente bastante entendida en el tema, sobre todo los talleres que se dedican a corregir la hoja que faltan, porque se quiere una hoja y tienen que fabricarte una hoja para poder seguir trabajando, así que este sistema, como te digo, es bastante simpático, los paquetes, las ballestas, como tú quieras llamarlo, y en todos los camiones tiene sus pros y sus contras, así que hay que estar atento ahí de mantener en buen estado estas cositas. Y como te decía yo, los pernos centros, realmente te pasa eso, los camiones pierden la alineación, es un punto así para verlo en el camino, cuando andan con las rampas. A veces en una rampa, cuando se te corre el paquete, por ejemplo, 10 centímetros, atrás la cola te sale como 50 centímetros para afuera, ya sea hacia el lado de la ¿cómo se llama? De la berma, o si no, te sale hacia el lado, depende del lado. Te sale el camión y la rampa te sale hacia el lado afuera, hacia la otra pista, así que bastante peligroso. Así que esas cosas yo lo he visto ahí en el camino, cuando los camiones medio atravesados. Es típico que se le ha cortado un perno centro, así que hay que tener ojo con eso y avisarle al camionero, que es el camionero, no se da ni cuenta que ya están atravesados y a este va con la cola toda para afuera. Para esto no es tan problemático, cuando va al lado de la berma es menos problemático, igual tontea harto, pero el problema es cuando va hacia el otro lado, a veces toca que va como 50, va corrido del centro de la calzada, así que ahí hay que tener todo ojo con eso, y también las ramas también saben para que te resuelta, está ahí el mismo tema. Así que, bueno, por ahí está el tema, mi amigo, te está tirado del asunto de los paquetes de resorte, la suspensión y todo lo que tenga que ver para tener la motivación correspondiente y poder pasar estos tremendos hoyos que están ahí en la carretera de la Minera. Así que para eso están hechos, pero siempre manteniendo las condiciones de seguridad, y van a tener que andar más despacio los chiquillos ahí por los hoyos. O como decía un viejito por acá, le preguntaba a su camión, ¿se acuerda, Rey? Cuenta mi historia, le preguntaba a su camión, cuando estaba muy malo el camión, le preguntaba por dónde se iba, le preguntaba a su amigo camión, entonces le preguntaba, ¿nos vamos por arriba o por abajo? Y el camión siempre le contestaba por arriba, y este viejo degenerado se lleva por arriba del hoyo, así que no lo hagan, mi viejo, porque es muy peligroso, así que traten de tomárselo con calma y, bueno, tratar de que la Minera arregle el camino lo antes posible, cuéntame. Perfecto, Mauricio, ¿eh? Estamos en vivo y en directo acá en 90.9 con La Hora del Camión Chileno, y para variar, una canción que nos envió Mauricio, justamente, que habla de los camioneros acá en la radio. Ya estamos de retorno con mucho más. Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Muy bien, estamos a 10 minutos antes de las 13 horas, 1 de la tarde en todo el país. Volvemos rápidamente con Mauricio hasta Santiago. Adelante, Mauricio. Sí, Sí, aquí copiando perfectamente mi amigo Elvi. Y bueno, aprovechando del Caminero Español que pusiste, esa canción que escuchamos, bueno, me acordé de mi amigo el Pato Martínez. Oye, que él, yo siempre los traía, les conversaba de un camión, un Pegaso 1065 que hacía el recorrido de para Argentina, y bueno, hasta Sao Paulo llegaba este chiquillo con su camioncito. Y bueno, ahora llegó la hora del término de ese camión, porque se le vencieron los permisos internacionales, ya no le dan más permisos hasta el año 2012, le duró al Pato. Y bueno, le hicimos un articulito por ahí en la página para que lo vean, le pusimos la familia camionera con mística. Y resulta que este camionero, oye, el Pato Martínez, como él es maestro también, o sea, saca todas sus panes del asunto, resulta que no se compró un camión nuevo porque las lucas no le daban tampoco. Y este, como es giro sin tornillo, el Pegasito, como tenía motor, se compró un Lías del año 96 para renovar su flota. Y este Lías venía sin motor ni caja, así que le pasó toda la mecánica del Pegaso 1065, se lo pasó, la mecánica se la pasó al Lías. Así que el motor Scania, la caja Fuller, la carrocería, los neumáticos, todo lo que sirviera, se lo pasó al Lías. Entonces, yo me lo encontré el sábado pasado, mi amigo Pato, ahí trabajando con toda su familia, para que lo vean, oye, esta familia camionera, la señora, la hija, el hijo, todos trabajando ahí codo a codo para sacar el camión luego a las carreteras. Así que ahí le hace la historia, es muy simpática. Yo le preguntaba a la Daniela, que es la hija del Pato, y le preguntaba que estaba lijando la baranda, me acuerdo que la vi. Y ella me comentaba, porque ahí están las lucas de su universidad, imagínate cómo está comprometida esa familia, que ellos saben que la chiquilla me decía que eran las lucas para su universidad, y que están elijadas ahí lavarando. Y así que muy bonita esta historia que está en la página de Camión Chileno. Esta familia, así que le rendimos un homenaje aprovechando el tema español. Y bueno, de pasadita les comento a todos los amigos que están escuchando, que el Pato me puso ahí, me hizo un chantaje emocional en ese momento, y yo le pregunté por el Pegaso, qué es lo que iba a hacer, pues me dijo, bueno, necesito las lucas, así que si no hay comprador para el Pegaso, lo vamos a tirar al kilo. Así que bueno, me tuve que poner un poco nostálgico, y me puse la campaña de comprarle el Pegasito, así que ya llegamos a un acuerdo monetario. Y le voy a comprar el Pegaso, porque el Pegaso sí va a estar en la cabina, digamos, está sin motor ni caje cambio, y ahí lo vamos a echar a andar, porque está muy bonito ese Pegaso, está original la cabina, es un Pegaso blanco, con incluso tiene la máscara con la cruz, y el chico Pato le sacó la insignia que hay en el frente, tenía una tapa donde va el radiador, y en esa parte lleva una insignia Pegaso, y el chico Pato se la guardó de recuerdo. Y afortunadamente 0 kilómetros guardada como tesoro aquí en mi oficina, así que lo más probable es que vaya al Pegaso este, así que lo vamos a echar a andar, yo creo, le hemos comprado un motorcito por ahí con la ayuda de todos los amigos, y lo vamos a sacar a funcionar, así que esperemos que para la próxima, para la fiesta de fin de año de Camión Chileno, y lo tengamos andando y lo podamos llevar funcionando el Pegasito este, que tiene más historia. Me lo conozco de nuevo, llegó el año 74 aquí a una empresa de los transportes bustos, de unos amigos también, y de ahí ha pasado por tres manos más, un sobrino, después otra persona, y al final llegó ante el Pato, que lo tiene 20 y tantos años en su poder, este Pegaso, y que es místico, un Pegaso ya con mucha tradición. Así que bueno, para que siga funcionando, con la ayuda de todos los amigos de Camión Chileno, oye, vamos a pedir algunas cooperaciones por ahí para poder solventar los gastos, y bueno, con la gracia de Dios principalmente, porque nunca nos falta quien nos ayude por estas cosas, oye, de la nostalgia camionera, así que para mantener el patrimonio camionero, vamos a echar al kilo ese Pegaso. Ustedes lo vean, lo pueden ver en la página. Y no sería un sacrilegio echarlo al kilo. Así que lo rescatamos ya. Así que tenemos menos como un 80% de las lucas ya. Y bueno, un poquito de crédito que nos va a dar el Pato ahí para quedarnos con este Pegasito y sacarlo a la calle prontamente. Así que esa es una novedad que les tenía también, y se las comento por acá, por este medio. Así que, ¿qué te parece, mi amigo, si tú vas a cooperar también para manejar nuestro Pegaso? Dame un comprendido, adelante. Perfecto, Mauricio, ahí vamos a estar viendo cómo cooperar. Estamos cerca al final, 6 minutos antes de las 13 horas. Aprovechamos también de mencionarles que hoy, sí, hoy es sábado 16 de febrero, todos los socios de Agreducam y Agretrans tienen una reunión a las 18 horas en la sede de Agretrans en calle Erwin Rowe. Ah, ahí van a estar asesores de la Confederación, abogados, para que usted vaya y haga sus consultas y además participe de esta reunión súper importante a las 18 horas en la sede de Agretrans en calle Erwin Rowe, justamente para todos los socios de Agreducam y Agretrans. Así que el dato y el aviso para todos nuestros amigos socios de Agreducam y Agretrans, hoy hay reunión a las 18, ¿eh? Vamos avanzando en esta jornada, sí, acercándonos a la parte final. Mauricio, en la parte final hacemos la invitación también para la fiesta de los camioneros del próximo sábado. Y de repente alguno que otro saluda a los socios de Camión Chileno también. Adelante, Mauricio. Ya, correcto. Ya, bueno, sigue avanzando la tarde hoy y, bueno, saluda a todos los camioneros que andan por esta zona, por la zona de Santiago. Y por Calama también, a todos los que anden por allá paseando por la linda zona del Cobre, y a todos los amigos, y bueno, a los amigos de la tengan alta resina, un tambor de resina ahí por el caminito ese que tienen de los 15 kilómetros, ojalá salga humo blanco rápidamente, oye, y logren mejorarlo, porque realmente, como te digo, las suspensiones ahí van a tener problemas, así que o lo toman muy despacio o vamos a empezar a cambiar muchos paquetes de recetas. Vamos a poner una empresa ya para venderle los insumos, ¿eh? Vamos a coludirnos ahí con la empresa minera. Ya, correcto. Y así que, bueno, saludar al Palomo por el norte, por el sur de Chile. Siempre lo saludamos. Al Mashbani, al Misil Azul, a nuestra amiga, la Mary Ámbar Rodríguez, que está muy famosa con su camión el Hello Kitty, que lo estuvimos promocionando la semana pasada. Y, bueno, salió en la televisión ahí en el Megavisión, así que el camión rosa, así que muy simpática la idea de pintar el camión rosado, así que véanlo también en la página Camión Chileno allí. Y bueno, tanto amigo allí que se al Toro Furioso, hay un gran amigo el Toro Furioso, que es el Arturo Arellano, que siempre anda por el norte con sus camiones, tiene un Scania, el Toro Furioso, hay un trompudito bien bonito. Y también el Arturo Troncoso, transporte al Tron ahí con su el trapecista, y que también anda unos camiones bien bonitos él por la zona norte, así que saludamos a todos estos chiquillos y bueno, a harta gente más, y también al Semilla, nuevamente saludamos como la semana pasada a un amigo de allá de la zona de ustedes, que lo conocí acá en Santiago, así que saludos a todos y bueno, muchas bendiciones y que sigan creciendo en la parte profesional del rubro camiones. Usted sabe que cada día se profesionalizan más estos amigos ahí de la zona. Y bueno, lo principal hoy es mantener las medidas de seguridad, que todos lo sabemos, así que el cinturón de seguridad principalmente. Y bueno, y como le decía, tener harto cuidado con el famoso camino al Cerro Dominador. Así que las bendiciones para todos los amigos y que la ruta los siga acompañando al Altísimo, para que los siga bendiciendo cada día más y con lindas máquinas y bueno, y con muy buenos camiones que están teniendo en la zona norte. Así que esos serían los comentarios, mi amigo, de acá del kilómetro cero, Radio Alegría del Transporte, con nuestro chofer número uno de la zona, don Elvis Muraña. Adelante, el cambio es tuyo. Muchas gracias, Mauricio, nos reencontramos la próxima semana en otra edición más de Camión Chileno, acá en la hora de Camión Chileno, como siempre, ¿eh? Un abrazo para todos, no se olviden de la reunión los socios de Agretrans y Agreducam en la sede de Agretrans en calle Erwin Rowe, así que asistan. Van a estar los asesores de la Confederación, también abogados. Es muy importante la reunión hoy a las 18 horas. La invitación para todos. Nos vamos despidiendo, que estén muy bien. El reencuentro el próximo sábado con más de la hora de Camión Chileno. Adiós, cuídense. Aquí concluimos el viaje en la hora de Camión Chileno. Junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en la hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.